salida y así soy. Mantenerse viva. Después de escuchar esta excelente canción de Maquila 69, demos la bienvenida a Julio Morales, el invitado del día de hoy, quien nos estará hablando un poquito más sobre su trayectoria musical. Bienvenido, Julio, a este espacio llamado Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta: ¿cuándo y por qué decidiste comenzar a tocar la guitarra? Decidí tocar o comenzar a tocar la guitarra a los 13, 14 años, sobre todo para tener la atención de las chicas y un poco para convivir con mis amigos. Esa fue la razón y mi edad inicial. Me causa curiosidad cómo muchas veces las mujeres nos inspiran y nos ayudan para crear muchas cosas. Y eso fue lo que te motivó en aquellos años a tomar y agarrar la guitarra. Yo quería preguntarte ahora, ¿cuáles son los temas? Me imagino que también las mujeres, pero ¿cuáles son los temas que motivan tus creaciones? ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Los temas que motivan mis creaciones son diferentes según lo que traiga en mente en ese momento. Casi siempre son temas relacionados con la gente que veo o lo que me inquieta en la sociedad. Por eso algunos temas son, pues se puede decir, sociales. Y otros, pues, con que tienen que ver con mis sentimientos, ¿no? Con lo que pienso de lo que me está pasando. Pues vamos a hacer una pausa en las preguntas y vamos a escuchar este primer bloque de canciones de Julio Morales, a ver qué les parece. Y regresamos con un par de preguntitas más. No se vaya, estamos aquí en La Resistencia, en Artefacto. Mayra, ¿cuándo se irán las flores? El sol de tu mirada, los nombres del aire que te besan la cara y duelen como solo en el alma. Mayra, besos tras las persianas, tomamos capuchas. Chinos en fondas baratas y caminatas, donde un vecino nos aventó en un bocho sin balatas. Mayra, te acompañaste el metro, no te llevé a tu casa porque hay unos huellas que me hagan allá con la mirada. Por eso dije que llamaras, Mayra. Labios de noche abierta y azúcar refinada. Después de entregarte mi corazón en dos fritangas, tragos, tragos de mi agua embotellada. Mayra, ¿cuándo será tu risa? Amor bajo mi almohada, las tardes muriendo sin prisa ni barda. Noche, mi nombre, tu sol y mi ventana. Mayra, te después de darte todo. Aunque no tengo nada, me dices que el dueño de tu canción es otro gato. No, no, uno que nunca llama. Mayra, estamos en Resistencia, Artefacto. 46 mentiras para que te quedara. Tengo que estar alerta para que no me caigas en cada tranza, pues pierdo el hilo de los engaños con tu mirada, con tu mirada. Mayra, el día que fui a buscarte besabas a otro tipo, me corretearon los de tu calle. Me fui gritando, pero en la noche no se vuelve nadie. Uno se vuelve nadie. Uno, nadie, nadie. Seguimos en Artefacto. Mayra y el Rogón de Julio Morales. Esperemos Espero que les haya gustado. Y continuando con la entrevista, Julio, me gustaría saber cómo es el proceso creativo de tus composiciones. Casi siempre comienzo por la música y voy añadiendo letra, aunque a veces también escribo algunos versos, me gustan, les empiezo a añadir música, pero me parece más fácil lo primero. Una vez que has obtenido el resultado final de tus composiciones, Julio, ¿qué te genera saber que tus canciones tocan las emociones de la gente? Me emociona mucho cuando me dicen, oye, me gustó tal canción tuya, o escuché esta canción en el radio o en Spotify y me gustó. Me parece muy padre. Me gusta cuando la gente me dice cosas así. Y a veces no tengo ni idea de quién me escucha. De repente han visto mis videos en otros países y me contactan por la página de Facebook para saber qué quiere decir algunas palabras que utilizo, ¿no? Que son más que nada mexicanismos, como, no sé, chale, como bocho, como, no sé, eso me gusta. Julio, ¿cuál consideras que es la labor del cantautor independiente en esta nueva normalidad y en la sociedad en general? La labor del cantautor independiente en esta nueva normalidad, yo creo que como todo artista, ser honesto consigo mismo y en cuanto a lo que hace en el arte, ¿no? A mí, por ejemplo, pues creo que esto de ser cantautor no se me da tan mal y procuro ser honesto con lo que hago. Procuro decir lo que pienso sobre mí, sobre la sociedad, sobre el gobierno, sobre las relaciones de pareja. Y eso me hace sentir completo y me hace sentir bien. A lo mejor no soy honesto en otras áreas de mi vida, pero en esta les juro que sí. Julio, ya que nos hablaste de en qué momento iniciaste a tocar la guitarra, cuáles son los temas que inspiran tus creaciones, me gustaría saber cuántos discos tienes. Hasta el momento tengo 4 discos grabados. El primero, pues, es una recopilación de varias grabaciones. En Spotify le puse La Mujer de la Ventana, así al disco. El segundo se llama Aeropuertos. El tercero, Gira Noche. Y el cuarto, Noroeste. Y pronto yo creo que voy a sacar otro en el 2021. Pues con esta agradable noticia de tu siguiente disco, vamos a las siguientes 2 canciones de Julio Morales y seguimos aquí en La Resistencia. No se vayan, estamos aquí en Artefacto. Laterales llaman a nuestro miedo, apodan a este infierno de salir a la calle. Uno piensa que en un ser capaz al arco y un día la bala torna puerta y te caduca. Laterales, 2 estudiantes muertos, cosas con inmigrantes, narcos en el gobierno. Uno piensa que en un ser capaz anaco y un día la bala toca la puerta y te caduca. Uno piensa que en un ser capaz anaco y un día la bala toca la puerta y te caduca. Un miedo entre sombras me persigue, una tranza que da pasos en mis pasos. No pasa de largo y me consigue. Una bala en mi cabeza marca un trazo. Daños colaterales, descabezados cuerpos, sol derramando sangre, cielos tronando lento. No piensa que en un ser capaz anaco y un día la panato, la parte y te caduca. No piensa que en un ser capaz anaco y un día la panato, la parte y te caduca. No piensa que no ser capaz a la coyuntia la bala toda la parte de caduca. No piensa que no ser capaz a la coyuntia la bala toda la parte de caduca. Resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Puedo acabar una historia con ilesa humanidad, que se traen esos perros recuerdos que ladran en mi soledad. Aunque fue lo que fue, lo que no haya podido ser, se acabó de acabar con tus ojos divinos y las vueltas de lo que no nos dijimos, porque no hay lugar para este amor. Siembra el mundo para el dolor. Si yo pensé que el amor era el cielo de los tristes, si yo probé luz de estrellas en tus cicatrices, no contemplé el dolor infinito que guarda el ayer, ni este llanto que aprieto si escucho tu nombre volver, volver. Faltan sin tu amor, qué sé yo, que me deja quebrando lento el corazón. Que esperé construir con palabras tu flor de papel, historias que no llegarán a tu piel, porque no hay lugar para este amor. Siempre hay mundo para el dolor. Si yo pensé que el amor era el cielo de los tristes, si yo probé tus estrellas en tus cicatrices, no contemplé el dolor infinito que guarda el ayer, ni este llanto que aprieto si escucho tu nombre volver. cielo de los tristes y yo probé tus estrellas en tus cicatrices, no contemplé el dolor infinito que guarda el ayer y este llanto que aprieto si escucho tu nombre colaterales y el cielo de los tristes. Y retomando la entrevista, Julio, sabemos que hacer cualquier tipo de disciplina artística de manera independiente siempre es complicado. Por lo tanto, nos gustaría saber, a mí y a los radioescuchas, ¿ante qué situaciones te has enfrentado a lo largo de tu trayectoria como cantante independiente? Me he enfrentado a muchas situaciones difíciles. A que no te abran las puertas en ciertos lugares, que prefieran otro tipo de música, a que al poco valor que se le da al que se presenta con sus propias canciones y entonces te pagan poco, te ofrecen poco, también pues es más fácil que la gente vaya a escuchar algo que ya conoce, que algo que no conoce, entonces, o algo que ha escuchado pocas veces. Entonces, pues es difícil a veces agarrar público para nuevas, sobre todo cuando uno ya tiene nuevos discos y la gente pues te pide los primeros o incluso te pide de otros artistas. Y bueno, uno ya quiere cantar lo suyo. Pues eso, y que no es tan fácil que se abran las puertas aquí en este país, tanto en Ciudad de México como en la ciudad en la que vivo, Mexicali. Por otra parte, Julio, ¿qué músicos o bandas, pueden ser nacionales e internacionales, han influenciado tu trabajo como compositor o como artista independiente? Mis primeras creaciones fueron influenciadas por Silvio Rodríguez, por Fernando Delgadillo y trovadores más que nada. Las siguientes, por ejemplo, ya escuchaba más bossa nova, un poco de jazz y cosas así. Pero después me adentré un poquito a agarrar diferentes ritmos e incluso a experimentar un poco con cosas que me gustan. No quiere decir que esté generando nuevos ritmos, pero sí que me gusta adentrarme en sonidos diferentes, como rumba, como son, como rock, como cosas así, mutear un poco la guitarra para que suene más rockerona, diferentes cosas que trato de adentrarme. No me caso con ningún ritmo, ningún tipo de música. Me gusta, ahora sí que pues me gusta muchos ritmos, no todos pues, pero sí me gusta sobre todo la combinación de lo latinoamericano, que con lo que me identifico, con lo mexicano, que también me identifico, y con lo rockero, ¿no? Que es rebeldía también, y es romper con lo establecido. Julio, ¿dónde te presentabas habitualmente antes de toda esta situación de la pandemia? Mucho tiempo toqué en cafés, pero me di cuenta que la gente en los cafés no va a escucharte, más bien van a a platicar. Y pues más bien antes de la pandemia ya trataba de conseguir tocadas donde fuera exclusivamente para escuchar música, donde la gente pagara un boleto y te fuera a escuchar, y si querían llevar bebidas o lo que sea, pues adelante, ¿no? Pero que el objetivo sea escuchar al artista, porque si no, uno le tiene que bajar mucho, soportar el sonido de la licuadora, o porque la gente esté escuchando música en sus celulares, y no me gusta mucho. Pues querido Julio, vamos a hacer una pausa y vamos a al siguiente par de canciones de Julio Morales. Espero que les guste y lo estén disfrutando. Regresamos aquí a La Resistencia. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos, se vienen buenas noticias. Les cuento un poco más regresando de este par de rolitas. Una bala humana disparada entre la gente llega satisfecha a encontrarte en un abrigo. Enreda tu corazón de aceite. Tengo mucho tiempo de no verte, parece que fuera un siglo. Digo cómo estás sin mirarte intensamente, mientras dentro corren emociones como un río. Me ofreces el agua con tus manos vacilantes, mientras quiero sacar fuerzas para pensar lo que digo. Y no lo digo por pensar. Ya han pasado muchos días y no creo que sea posible que yo siga perdiéndome entre tu nombre y esta maldita costumbre de sentirme en un entierro como el hombre del sepulcro. Hablamos de todo, pero de nada importante. No te dije nada para lo que había venido. En la despedida estuve a punto de decirlo. Luego me miraste, así como lo hacías antes. No me digas nada, ya sea lo que tú has venido. Mentir y que todo está muy bien, ya solo vete. Eso me dijiste y yo me fui como al principio, mientras los ladridos de tu perro se tragaban mi direte. ¿Qué no oíste por variar? Ya han pasado muchos días y no creo que sea posible que yo siga perdiéndome entre tu nombre y esta maldita costumbre de sentirme en un entierro como el hombre del sepulcro. Hoy te hablaron de mi casa para decirte que he muerto, que encontraron una bala adentro de mi cerebro. Ahora tengo mis razones para estar en el infierno. Te he dejado unos renglones que ahora estás leyendo. Que han pasado muchos días y no creo que sea posible que yo siga perdiéndome entre tu nombre y esta maldita costumbre de sentirme en un entierro como el hombre del sepulcro. Como el hombre del sepulcro, como el hombre del sepulcro, como el hombre. Del sepulcro. Enormes y constantes, como esperas. espejos que me llaman hacia adentro, como un otro reflejante. A veces pienso en el infierno, como el día ese en que quise que lloviera, porque me faltaba un Dios y el alimento, porque no me vieron fuera. A veces pienso en el infierno, como si el cielo existiera. A veces pienso en el infierno, por si no soy quien te saque de la tierra. No le cambies, estamos en Artefacto. Por si no tengo un lugar en tu recuerdo, por si el cielo no se abriera. Y cuando creo que no soy nadie, cuando sube la marea de mi garganta, cuando hay otros que me miran y se expanden por todo lo que me falta. A veces pienso en el infierno, como si infierno faltara, cuando no soy polvo, cuando no soy nada, cuando nadie mira y nadie me salva. A veces pienso en el infierno, como si nada pasara, como si nada. Escuchamos El hombre del sepulcro y A veces pienso en el infierno, creaciones de Julio Morales. Y como les decía antes de escuchar las canciones de Julio, en noviembre se cumplen ya 10 años de la resistencia, de la resistance. Por lo tanto, les pido que estén pendientes en las redes sociales y en la página, porque habrá algunas sorpresas para este aniversario que se avecina de la resistencia X. Y regresando, Julio, contigo, déjame decirte que yo te conocí ya hace varios años atrás. Conocí yo a un músico llamado Mauricio Nájera, y él me había comentado que la canción de La Mujer de la Ventana fue ganadora de un concurso en el que él participaba. En ese entonces Mauricio quedó en segundo lugar, me parece, y me presentó la canción que había ganado el concurso, y a partir de ahí, bueno, conocí la canción que seguramente en el siguiente bloque estará, que se llama La Mujer de la Ventana. ¿Podrías compartirnos un poco cómo creaste esta canción y en qué te basaste para la creación de esta gran rola, que me parece que también es una crítica actual hacia algunas cosas que las mujeres están viviendo? Mira, La Mujer de la Ventana es una historia que se me fue ocurriendo poco a poco. Primero tenía una especie de cuento, algo que iba a ser un cuento, y después con ciertos ritmos pues la fui adaptando a la música. No es algo que haya pasado, claro, es algo pues que se me fue ocurriendo, pero también influenciado por like a Rolling Stone, ¿no? De Bob Dylan, y en aquellos tiempos pues con los ritmos de son y de trova que escuchaba mucho, a Silvio Rodríguez y todo eso. Pues más que nada eso. Julio, yo sé que por el momento ha sido complicado la situación de los conciertos y muchos artistas se han estado implementando como conciertos vía streaming. Quería preguntarte, ¿tienes fechas de tus próximos conciertos? Y si es así, ¿podrías compartirnoslas? Por ahora no tengo fechas para próximos conciertos. Cancelé todo a partir de que empezó la cuarentena, a partir de marzo. Ya que pase, tal vez haga un par de conciertos aquí en Mexicali y algunos otros en algún otro en la Ciudad de México. Ahí en México me cuesta mucho trabajo conseguir foros para llegar a tocar. O sea, como les platicaba hace rato, pues los cafés no me gustan mucho para tocar. Prefiero los auditorios o incluso algún garage o alguna casa de alguien, ¿no? para tocar. Entonces hasta ahorita no tengo nada definido, pero ya les iré anotando en la página de Facebook, que pueden encontrar como Julio Morales Cantautor. Ahora que tocas las redes sociales, ¿podrías compartirnos pues tus redes sociales? Y para finalizar, pues no sé, ¿te gustaría añadir algo más? No sé, ¿recomendarnos una rola? Yo por lo tanto les digo que estará La Mujer de la Ventana en el siguiente bloque y dejo a Julio que se despida y nos recomiende la rola que él quiera, ¿vale? Entonces, pues tú dinos, Julio, lo que tú quieras escuchar. Sí, como te decía, pues las direcciones de Facebook es Julio Morales Cantautor o Julio Morales, así lo pueden buscar en Facebook. También en Instagram estoy como J Morales Cantautor. Tengo un proyecto alternativo de rock que se llama Sensonus, lo pueden buscar también en Instagram y en YouTube, Sensonus. La primera es Z, la segunda S. ¿Qué más? En Twitter como Hidrocuervo. Y pues bueno, una rola que a mí me gusta mucho, una de mis favoritas, y es una que no se escucha tanto, se llama Los Vi, y que viene en el disco Giranoche. Ahí la pueden buscar en el Spotify. Te agradezco mucho el espacio y muchos saludos a todos. Que se siga escuchando Artefacto Resistencia Radio. Bye. Los vi sentados en bancos debajo de sombra. Los vi respirando la muerte en pedazos de gloria. Estaban gorreando la vida, recortes de historias echados al sol con el viento, matando las horas. Yo los vi esperar. De un parque

que no es mentira que mis ojos sangren. Necesito que me digas te odio. Muérdeme el alma y déjame que te ame. Como los gatos en las azoteas y la ciudad de madrugada, nos apareamos por afuera y nos besamos en la cara. Por favor, dime que no estoy enfermo, que no he tomado ya mi medicina, que estoy llorando pero para adentro, que estoy sudando bajo tu escalera. Por favor, dime que no estoy dormido, que no estoy abrazando a mi almohada, que ya no vivo por estar muerto, que tengo tus piernas en mi espalda. Y déjame besar tus ojos, comerme todas tus pestañas y que se queden en mi lengua tatuadas todas tus miradas. Y déjame besar tus ojos. Y después de haber escuchado esta buena recomendación del antihéroe, vámonos con esta siguiente sección llamada Recomendarte, a ver quién fue el valiente que se animó a recomendarnos algo de arte el día de hoy. Que mi recomendación para este inicio del otoño va enfocado en uno de los autores mexicanos que, a mi parecer, es importante revisar lo que hizo. Es un músico llamado Ricardo Castro y él compone la primera sinfonía en México. En toda América no se había hecho nada. Todo su trabajo se realiza a mediados del siglo XIX, finales del 19, principios del 20, y es uno de los autores más importantes que, al menos a mi parecer, dio esta generación. Está a la par de Manuel M. Ponce. Entonces quiero recomendarte primero escuchar su música. Se encuentra ahí en varias plataformas. Ustedes pueden buscar solo Ricardo Castro y les va a aparecer. Una de las intérpretes más conocidas, o al menos que a mí realmente me gusta mucho, es Eva María Sok, que esta pianista era polaca, se vino a radicar a México y dedicó gran parte de su tiempo a interpretar obras de Ricardo Castro. Ella falleció hace como 4 años, si no mal recuerdo. Y otra de las recomendaciones sobre Ricardo Castro es un libro que se llama Ricardo Castro, Genio de México, que fue escrito por Emilio Díaz y su esposa, que son dos músicos duranguenses que se han dedicado a investigar autores del siglo XIX. Tienen una biografía de Manuel M. Ponce y por ahí de 1998 publicaron la primera versión de este libro de Ricardo Castro, Genio de México, en donde hacen una compilación acerca de su obra, datos interesantes sobre su vida, y apenas este año, por ahí de marzo, presentaron la tercera edición de este libro con unas correcciones y con información que apareció a lo largo de estos años. Y es bien interesante porque Ricardo Castro, repito, fue el primer compositor de una sinfonía en México y tiene además dos óperas, ¿no? Uno de las piezas más conocidas es el Vals Capricho. Y bueno, aquí lo interesante es que es un autor poco conocido porque durante el surgimiento de este nacionalismo muy muy arraigado después de la revolución, se empieza a desaparecer o a como ocultar un poco el trabajo que se hizo con este halo, este aire europeo, y se busca la mexicanidad en su más puro. Enfoque. Entonces, uno de los directores, esto lo hablan mucho en el libro, ¿no? Que se escondió la obra de Ricardo Castro durante muchísimos años. Y por ahí se habla de uno de los directores de Bellas Artes, que es súper famoso, que ocultó durante mucho tiempo todo este trabajo. No se interpretó, no, tenían partituras, se entregaban y estaban incompletas, entonces era imposible hacer un concierto con este autor. Pero bueno, el punto es que quiero recomendarles que conozcan a este autor, Ricardo Castro, tanto en este libro escrito y publicado por Sedi y Sed Ediciones, que trabaja junto con el gobierno de Durango para sacar esta publicación, y aparte busquen en las plataformas la música de Ricardo Castro. En verdad vale mucho la pena. Thank you. es pocas recomendaciones como las que nos acaba de hacer esta canción de Mazurca Melancólica de Ricardo Castro. Me parece que es una rola bastante buena y ahora que andamos un poquito bohemios y melancólicos, vamos a cerrar con esta canción, un caprichillo mío. Hace unos días fue mi cumpleaños, entonces me voy a complacer y vamos a cerrar este programa con la siguiente canción de El Mastuerzo. Yo me paso a retirar, nos escuchamos dentro de 8 días. No se pierdan la programación de La Resistencia Radio, está Sesiones BPM, El Mamut, El Hostil, La Estructura del Infierno, espero que no se me olvide algún otro. Degeneración también, está Degeneración, no se los pierdan. Nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Dame veneno, dame más veneno. Quiero ver la luz mientras que en un blues sangra mi guitarra. Dame veneno, dame más veneno. Rojo amanecer, tienes que encender 4 veladoras, muero. Veneno, pasión, veneno que incendie mis venas. Me llevas de viaje, no tengo equipaje, tan solo la imaginación. Dame veneno, dame más veneno. Quiero navegar sobre el bien y el mal, barco sin amarras. Dame veneno, dame más veneno. Quiero más placer, no hay nada que perder. Dame hierba mala, quiero veneno, pasión, veneno que incendie mis venas. Estoy en el filo, tan solo y contigo, sin juez ni testigos, sin dioses ni santos, como uno de tantos, como uno de tantos. Dame veneno, dame más veneno, dame veneno. Artefacto.